Venimos con asambleas, viste, estado de alerta, sería, por una situación de despidos y esto que mencionabas de maltrato, digamos. Se han dado estos despidos de una forma que además ya el hecho de ser despedida ya es un maltrato, ¿no? Sin duda. En condiciones de después de una jornada de trabajo, digamos, en el mismo día de trabajo, con muchas descalificaciones. Y hoy también vivimos situaciones de amedrentamiento, digamos, ¿no? Eri, te pregunto sí. Porque ha cambiado la gestión, porque en su momento todo lo que hablábamos tenía que ver con la gestión de Pablo Bruera, incluso anteriormente con una directora que tuvieron ahí, con lo cual hubo una campaña muy pero muy fuerte que termina con ella después de una ONG, se da una serie de cuestiones, hay un cambio de gestión, imagino que se han sentado a charlar con ustedes, ¿ha pasado algo en esas charlas que han tenido? ¿Ha sucedido algo o más bien es una línea de continuidad que casi no se toca? Mira, las condiciones de trabajo en las que estamos, nosotras ahí vemos, y que se ve expresado en varios otros puntos, digamos, de lugares de trabajo en lo que es municipio y provincia, bueno, de nación, es la continuidad en términos de precarización que hoy hace posible estas decisiones, ¿no?, en términos de despido y estos despidos encubiertos, nosotras decimos, entre comillas, al ser bajas de contrato, ¿no? Claro. La realidad que en las reuniones que hemos tenido no ha habido cambios en lo que tiene que ver con el personal, las que somos atendiendo, digamos, acá en política de género. De hecho, por las condiciones de trabajo, muchas compañeras se han tenido que ir y hoy somos menos compañeras y no hay altas, ¿no? Una compañera renuncia o hay situaciones en ese sentido y no hay una alta por baja, no hay en ese como que continúa la poca atención en la tarea, si se quiere. Ni hablar que no está el refugio para mujeres, hoy una mujer en situación de riesgo, en toda la provincia de Buenos Aires no hay un refugio, eso continúa y se agudiza la situación de inestabilidad laboral concreta, ¿no?, a partir de los despidos. La realidad, y después el sueldo, ¿no?, el salario bajo que estamos teniendo hoy ronda los 6.500 pesos. Eso sigue, y si a esto le sumas, si se quiere, el maltrato o esta cuestión un poco cínica, ¿no? Realmente eso en lo cotidiano se ve. Nosotras ahí, viste, la preocupación por mantener los espacios colectivos que pretendan dar algún tipo de salida. La municipalidad, o lo que es somos como trabajadores y trabajadoras municipales, es una de las prioridades, ¿no?, generar espacios de confianza y de poder participar, porque es mucho la violencia laboral desde hace años. Claro, ¿no? Claro. Erika, así que, sabemos que las condiciones de trabajo, como vos bien nombrás, no son las mejores, que hay una violencia hacia las trabajadoras y los trabajadores por parte del municipio, y también está normalizado o naturalizado que un trabajador o trabajadora municipal cobra menos que otros trabajadores de otros estamentos o tanto del ámbito provincial como nacional. Digo, no solo hay que combatir o justamente luchar contra el maltrato cotidiano, sino también a la hora de recibir el sueldo. ¿Cómo se están organizando justamente con otros trabajadores y otras trabajadoras para poder hacer frente a esta descalificación que tienen en sus tareas y este maltrato cotidiano? Mira, ahí, bueno, yo soy delegada de lo que es ATE, estamos tratando de organizarnos en lo que es la Junta Interna, y la idea es a partir de las asambleas, hacer asambleas de afiliados y también no afiliados, y generar la importancia de la afiliación al gremio como una de las defensas, y esto considerando, viste, el gremio como más apropiado, más como lo cotidiano de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Un poco esa es la prioridad en términos organizativos y de enfrentar. La realidad es que también la mayoría tiene dos trabajos quizás, tres, sí. Además del municipal. Entonces nos ha pasado con muchos compañeros, compañeras despedidos y despedidas que por ahí a la hora de hacer alguna actividad o salir a denunciar, realmente mucho desgaste. Entonces, después de muchos años, es decir, yo le entregué un montón de años al municipio, siendo contratado con 12 años de trabajo en el municipio, me echan, ¿no? Y quizás ese compañero no estaba, y las mismas autoridades dicen, bueno, no están ni siquiera los despedidos. Por eso hablaba de la cuestión cínica, ¿no? En ese sentido es lo más dificultoso para poder pensar esto, una organización un poco más masiva, si se quiere, o es uno de los factores que influyen. Pero la prioridad y el mes a mes se va viendo con la posibilidad de algunos pedidos a directores, viste, de un día franco, que no es un día franco en realidad, al ser bajo el salario es casi como que, bueno, unas horas menos por lo que trabajo, por lo que cobro, digamos. Claro. Un poco eso sería la forma que estamos intentando hoy. Erika, la asamblea, viste, a veces, de hecho hay lugares de trabajo que estamos haciendo presentaciones formales como ATE, de que se respete el espacio de asamblea, porque pasan los directores y es individualizar, bueno. Sí, amenaza, sí, sí, ¿no? Se pone, sí, más o menos imaginamos, año a año, lamentablemente, o cada un par de meses tenemos que hablarlo con vos y siempre recaemos más o menos en los mismos mecanismos que se utilizan por parte del Estado. Hoy a las 12 del mediodía, 7:50, semaforeada es la modalidad. Sí, semaforeada, vamos a estar volanteando, van a estar las compañeras, bueno, que es Victoria Santos, Valentina Pereira y Lorena Vázquez, que son como las compañeras que primero se han acercado y que han participado en las asambleas ahora. También se da la particularidad de estos, ¿no?, mujeres despedidas. Nosotros acá en Política de Género como que vemos todo el tiempo cómo atraviesa esta situación también a mujeres. Y después está la implementación de la ley, ¿no?, del cupo trans. La idea es hacer visible y pensar en la denuncia de hacer visible hoy algo que vaya escalonadamente pensar en que estén reincorporadas las compañeras en lo inmediato. Algo seguiremos organizando, digamos.